siamo un giuscio más. Medios masivos de comunicación nos cuentan una realidad que parece un inmenso desierto, que nos llena de tristeza y nos tiran para atrás. Intentan convencernos que no hay agua para sembrar, que no hay nada para hacer. Como el musgo que crece en la piedra sin miedo a la sequedad, nosotros buscamos un rinconcito y queremos ser un yuyo más. En este rinconcito, de 6 a 8 de la mañana, de lunes a viernes, tres ciudadanos tafiseños haremos un programa de radio para intentar despertar la noticia. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Buen día, aquí estamos un día más, un yuyo más, jueves 22 de abril del año 2010. Aquí estamos en La Voz de Tafí Viejo, 88.3 de su dial, son las 6 y 20 minutos. Bueno, estos días parece que se prestan para que los muchachos duerman un poquito más. Bueno, nos duermen un poquito más y un yuyo más empieza un poquito más tarde. Así que bueno, disculpándonos por la demora, sabemos que hay gente que se levanta y rápido para prender la radio a escucharnos porque se quiere enterar de qué es lo que pasa en el mundo. Teléfonos para comunicarse, el 4619315, celular 155-677378. Estamos aquí en la ciudad de Tafí Viejo, ciudad de Limón, ciudad de las flores, ciudad de los jardines, ciudad de los ¿de qué más puede ser la ciudad hoy? Ciudad de la lluvia que no para nunca. La temperatura actual es 16 grados centígrados, la humedad del 93%, la presión de 938.2 hectopascales, los vientos soplan del sur a 18 kilómetros por hora. Bueno, o sea que si siguen soplando del sur, sigue lloviendo. El pronóstico para hoy es una máxima de 18 y una mínima de 13. Ya debe haber pasado la mínima. Bueno, la mínima de 13 grados, o sea que va a ser fresquito, hay que abrigarse, hay que preabrigarse, ponete el piloto, llévate el paraguas, ponete la bota de caucho o de goma, bien, y Richard, cuidado que es frío, se te van a mojar los afiches, y qué va a pasar después, no van a servir de nada, así que bueno, a ponerse el paraguas, a prepararse un día que va a ser muy fresco. El pronóstico para mañana es que sigue bajando la temperatura y sigue lloviendo. Vamos a ver si esto se cumple. Recién para el fin de semana se pronostica un aumento de temperatura con un nublado parcial entre el sábado y el domingo. Bien, la máxima de abril fue de 37 grados, la mínima fue de 10 grados. El sol sale en Tafí Viejo a las 8 menos cuarto y se pone a las 7 menos 5. Estamos aquí en un yuyo más, en las farmacias de turno. La que está de turno en este momento es la farmacia Torres, de Utinger 99, ahí en la esquina de Utinger y Congreso. Está de turno hasta las 8 de la mañana. A partir de las 8 de la mañana, como siempre aclaramos, va a estar hasta las 8 de la mañana del viernes. La farmacia Josefina, de 9 de julio 326. Y la farmacia de 24 horas de La Rioja 780, ya en el barrio Próspero Mena. Pero la que está en turno ahora, ya saben, se toma un poquito de más, quiere comprar un uvasal, una buscapina, o se lo agarró la tormenta y está un poco resfriado. Bien, allá en la esquina de Congreso y Utinger, farmacia Torre, está de turno hasta las 8 de la mañana. Una mañana bueno, la verdad que dan ganas de quedarse en la casa, ¿viste? Pero el deber obliga, y el sueldazo que tenemos aquí también nos obliga a venir todas las mañanas a dar la información. Bueno, hay una marcha hoy que convocan las Madres de la Esperanza. Las Madres de la Esperanza son madres de chicos con problemas de adicciones. Y a la par de esta información hay otra que dice que las consultas por abuso de drogas son más comunes. La segunda consulta por intoxicación es por abuso de medicamentos legales. La primera es por abuso de alcohol, la segunda es por abuso de medicamentos, y hay toda una industria farmacéutica alrededor de eso, que si te duele la cabeza, tomate tal cosa, si estás un poquito mal de la panza, estás mal del colesterol, todo es una enfermedad, todo te da miedo, tenés que tomarte el yogurcito que te cura el colesterol, el otro que te da vitamina para todo el día. Exacto, muy bueno, qué creatividad. Sí, antes. Bueno, aquí me dice el compañero, y no les quiero robar la idea, los automedicados de la salud, un problema bastante grave, que bueno, no se lo plantean en la medida que se lo tienen que plantear, porque evidentemente hay intereses económicos en el medio para que esto no suceda. Hoy se reanuda el juicio por los crímenes cometidos en la jefatura de policía. No sé, no sabemos si se va a reanudar, porque Cataño tuvo ayer un infarto, así que lo más probable es que no se reanude. Así que bueno, hay una doble información. Por un lado, se reanudaría hoy, y por otro lado quizás no se reanude, porque uno de los juzgados está en una difícil y complicada. Yo espero que se mejore, así lo puedan juzgar tranquilamente y lo metan preso por toda la vida. Bien, por otro lado, hay un atentado aquí contra la radio. Un atentado de un haragán que se nos cayó encima. Bien, por otro lado, hoy hay un grupo de ciudadanos tucumanos que promueve un apagón. Un apagón para las 7 de la tarde en protesta, una forma de manifestar nuestro descontento por el aumento que ya el gobernador de la provincia y accionista, parece, ¿no?, de DET, decretó, el 6% dice que va a aumentar. Hay otro grupo de ciudadanos que dice que no hay que ir a la asamblea que se va a dar para discutir este tema, porque sería darle cabida a este tipo de cosas, que es toda una farsa, que ya está resuelto y ya está arreglado con el gobierno, que no hay que darle un tinte democrático a esta cuestión, que se resuelve desde arriba, y que la gente, lo que diga o haga la gente, les importa tres pepinos. Bueno, hoy es el Día de la Tierra, con todo lo que eso significa. No la tierrita de las uñas, sino la tierra como planeta, como el lugar donde todos vivimos y bueno, disfrutamos, y también al cual lo hacemos sufrir todo el tiempo. También es el Día del Obrero de la Construcción, así que todos los muchachos, bueno, hoy no creo que trabajen, porque hoy está como está el tiempo. Generalmente los trabajadores de la construcción no trabajan cuando llueve, a no ser que tengan que hacer cosas adentro de una casa. Bueno, hoy es el Día del Trabajador, hoy es el Día de la Tierra. Coincidentemente con esto, en Cochabamba se realiza una asamblea en defensa de la tierra. Evo Morales dijo que los derechos de la tierra son más importantes que los derechos humanos. Interesante para debatir el tema de lo que dijo Evo Morales. También el ministro de Salud salió a cuestionar a los autoconvocados. Pidió que que revean sus actitudes, y pidió también de que tengan un nivel de diálogo distinto con el gobierno, y que no todo sea movilización. Recordemos, mañana los autoconvocados llaman a movilizarse en la Plaza Independencia en su tercera marcha, lo que va del año. El año pasado, estuvieron casi 6 meses manifestando en contra del gobierno, hasta que le torcieron el brazo en cuanto a las mejoras que pedían, y bueno, el gobierno terminó concediéndosela. Por otro lado, dentro de la novela del gobierno con la oposición, Fellner devolvió al Senado el proyecto, bueno, el proyecto aprobado para modificar la ley del cheque que le da a que aprueba para que todas las provincias reciban 10 mil millones de pesos de coparticipación de este cheque, lo devolvió por considerar que este proyecto había sido aprobado en forma nula, sin respetar la Constitución, sin los 37 votos que necesitaba para ser declarado legal. Bueno, así como lo llevó, lo tiró y volvió. Rebotó al acto, parece que Jacobo tenía listo otro escrito, lo devolvió a la Cámara de Diputados ahí en las dos horas, y será tratado en esta semana. Primero se va a tratar la constitucionalidad del decreto, de la modificación de esta ley, y bueno, después se va a discutir la ley misma. Por otro lado, también en la Cámara de Diputados se aprobó ayer modificaciones a los decretos de necesidad de urgencia, tratando con 148 votos de la oposición y 98 votos del oficialismo, se aprobó una media sanción para una ley que atenúa y le quita poder a los decretos de necesidad y urgencia con respecto al poder que tienen sobre el Parlamento. Los decretos de necesidad y urgencia son leyes que puede estar facultado el Ejecutivo a dictar en caso de emergencia o necesidad y urgencia, como se dice generalmente. Bueno, ellos han regulado el tema ese de la necesidad y urgencia, han regulado los plazos por los cuales el legislativo puede resolver este tipo de cosas, han ido achicando la capacidad y el poder que tiene el Ejecutivo para derogar. Inclusive pusieron una ley, qué graciosa, uno de los artículos de la ley que aprobaron decía de que esta ley no la puede vetar el Ejecutivo. Bueno, realmente, bueno, después esto era muy ridículo, entonces lo sacaron. Pero bueno, es como deciste, yo hago una ley, pero pongo una ley que nadie la puede vetar. Y sí, bueno, hasta que no sea ley, te la pueden vetar. Eso es algo legal. Una vez que sea ley, bueno, ya veremos qué es lo que dice y qué es lo que hace. Qué va a ser las cosas de la política argentina. Bien, hoy comienza la Feria del Libro. Juanchi, te puedo mandar a la Feria del Libro. ¿Ah? Así vas y no lees ninguno. ¿Ah? Nunca. No, ojeo, miro. Bueno, se va. La verdad, yo fui una sola vez a la Feria del Libro hace como... Sí, lo interesante por ahí son... Hace como 27 charla, años. Hay charlas, me imagino. En el 83 fue la Feria del Libro. Mirá vos. Hace un tiempito. No volví más. Claro. Mi señora fue una que otra vez. Es como dice ahí, en la Feria del Libro. Es una feria. Ah, pero no es en Tucumán, es en Baire. No, en Baire, claro, la feria de aquella feria. Sí, he ido un par de veces. Es muy buena. Una cosa que te llena los ojos por todos lados. Capaz que buscas el libro. Te vacía los bolsillos. Vos buscas el libro y no lo encontrás. Encontrás todo lo menos lo que buscas. Pero ahí están, ahí está lindo porque hay charlas, hay conferencias. De pronto tipos con los que no te encontrás nunca, los podés encontrar ahí. Y bueno. Y obviamente hay muchos libros de autoayuda, muchas novelitas rosas y muchas novelas de vampiros truchos que andan haciendo furor ahí entre los adolescentes, ¿o no, Sofía? Sí, ahí están, bueno, muchos libros, así que bueno, la gente que tiene la posibilidad de visitarla desde aquí, en una sana envidia, le decimos, bueno, a alguien que ande por ahí, que vaya, se llegue y bueno, que se compre unos cuantos libros. Procesaron a tu amigo Juanchi, tu amigo Jaime, acusado de recibir... Jaime. Mi amigo Jaime. Tu amigo Jaime. Pero yo tengo un amigo Jaime, pero no es tan garca. ¿No, ese no es? No. Ah, yo creía que era él. Bueno, procesaron a Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, acusado de recibir dádivas. Dádivas. O sea, al vaguito lo hacían viajar en avión seguido, un avión de una empresa que supuestamente él tenía que controlar. Inclusive se lo prestaban al avión para que viaje solo. O sea que, bueno, eso da para pensar mal. Pensar mal. Dádivas, favores, los muchachos. Bueno, que iban, digamos que no condescendían con el cargo que desempeñaban y la responsabilidad que tenían. Bien, se crearía una nueva organización mundial en defensa de los derechos de la tierra. Así lo anunció Evo Morales. Tratarían de imponer en Cancún lo resuelto en Cochabamba. Bueno, tratar de hacer una especie de convocatoria paralela a la que realizan siempre los países centrales, y acusar de que son los países centrales los que producen la mayor contaminación en el país. Bueno, vuelve el Anguila Gutiérrez, para alegría del gringo. Bueno, ayer jugó Atlético Tucumán, huelgan los comentarios, le anularon un gol a Racing en el primer tiempo que imposible, pero bueno, ahí está, jugó mejor Racing. Atlético puso mucho empeño, mucha fuerza, muchas ganas, muy poco fútbol, y así fue, así terminó, perdió 1-0, y ahí está, bien gringo, no sé qué vamos a hacer ahora. Banfield, por otro lado, ganó 4-1 y se clasificó en la Copa Libertadores de América. Y bueno, vuelve la Anguila a San Martín. Así que como vuelve la Anguila, es una noticia importantísima para el fútbol tucumano. Aquí estamos en un yuyo más por FM La Voz de Tafí Viejo, 461-9315, el teléfono para comunicarse, 155-67-7378, 155-67-7378. Son las 6:32 de esta mañana tafiseña, que tiene una temperatura de 16 grados. El pronóstico es que va a ser más frío todavía y que va a seguir lloviendo. Así que, señora, señor, paraguas, no sé, biogrip, refrianec en el bolsillo, y vamos a la calle. Un chuyo más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. ¿Y cara de puño? ¿Cara de puño? ¿Quién es cara de puño? ¿Por qué no me dices quién es cara de puño? ¡Exijo que me reveles la identidad de cara de puño! ¡Eres tú! Última llamada a pasajero de Huela, Perú 524, señor Humberto Romero. Sírvase pasar a la sala de embarque número 1, avión liso. Se cae el avión. mapas adicionales y empecé a ver animales dentro del avión. Un elefante con una mona haciendo el amor. Un cocodrilo con un caballo. El cocodrilo gritaba como gallo. El cocodrilo gritaba como gallo. Sapo con un guacamayo, el sapo le empujaba el tubo de ensayo. Empezaron a caer más rayo falta. Para llegar todavía falta, le dije al elefante, coño, comparta. Esa monita está que las tetas le saltan. Este canguro te va a sacar los gases. Desde económica hasta primera clase. Se cae, se cae, se cae, se cae, se cae el avión. El avión se cae, se cae, se cae, se cae el avión. El avión se cae, se cae, se cae, se cae el avión. Esta es la llamada que nunca quisiera recibir. Es la llamada que puede convertir tu vida en una pesadilla. No dejes a tus hijos solos. Acompáñalos. Llámalos. Podemos convertirnos en protagonistas de la peor historia. Hacete escuchar. Tu hijo está siendo observado. Alguien puede cambiar la vida de todos nosotros. No lo encuentro. Y cuando yo me pongo a ver, no lo encontré más. Todos podemos ser padres de Sofía. Es un mensaje de los que hacemos radio. Comisaría Villa Obrera, teléfono 461-3066. Comisaría Centro, 461-3648. Unidad de Regional Norte, 461-7060. Patrulla Urbana, 103. Bueno, aquí estamos en Policías, en la madrugada. Quiero aclarar que esa, es de los... de la radio. Me siento mal haciéndole publicidad a la policía, pero bueno, está bien, son cosas que está bien. Dice el teléfono, viene, por lo menos de la uno patrulla. Viene de otra época, de otras cosas, otras, y la policía siempre tuvo ciertas connotaciones. Pero bueno, está bien, está bien. Con el servicio de descuidado te puede pasar algo. La comunidad. Bueno, acá estamos haciendo tiempo. Sí, haciendo tiempo porque... ¿por qué, che? ¿Ah? Y Santiago está investigando con una lupa y una linterna un tema... Bueno, vamos a hacer radio. Son las 6 y 40 minutos de esta mañana alegre, esta mañana juvenil, esta mañana llena de lluvia, llena de gris, pero no importa aquí el espíritu de un yuyo más y el espíritu que nos domina y que nos... ¿qué espíritu? Yo no creo en los espíritus. Bueno, pero no importa. Cuando uno dice espíritu, el por ahí espíritu dice... Espíritu Santo. También, claro, tiene que ver con la onda, con esa cosa inmaterial que uno siente que lo mueve en la vida. ¿Sí? Porque si no, no andaría, comería, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otras cosas que mueven la vida, como por ejemplo este programa de radio que nos hace levantar todos los días muy temprano. Son las... 6 y 40 minutos, estamos aquí en un yuyo más por FM La Voz 88.3, 88.35, depende, La Voz de Tafi Viejo, 4619315, el teléfono para dos mensajes, 155-677-3783. el celular. Ah, el otro día me retaron porque dicen que lo digo muy rápido. Y ahora también, bueno. Es cierto. Juanchi, ¿lo podés decir vos, por favor? No, pero nos están escuchando por internet, en lavozdetafiviejo.com. Nos mandan saludos, gente de Yerba Buena, bueno. Y dale el teléfono, que mande un mensajito. 155-677-378. Me olvido de que estás de espalda. Yo estoy de espalda, disculpame, al teléfono. Disculpame, no me di cuenta. Y no me lo sé de memoria. Va a suceder de nuevo. El otro día quería mandarle un mensaje a la radio y yo no lo tengo guardado y quise recurrir a mi memoria. No mandé el mensaje. No. ¿Qué va a ser? Bueno, hay una marcha en Tucumán, por las Madres de la Esperanza, se llama. Hay un grupo de madres que tienen problemas con sus hijos. Dicen que la provincia no soluciona todavía el tema de un lugar, digamos, para que los chicos puedan ir, puedan ser acompañados, aconsejados. Las Madres de la Esperanza son madres de chicos, fundamentalmente, que tienen problemas con el Paco. Bueno, que medio tarde se acordaron de sus hijos. Bien, ahí están pidiéndole al gobierno que abra algún lugar donde se puedan atender sus hijos en forma más, digamos, ¿cómo sería? Mejor, que sea una atención personalizada, que sea una atención que vaya directamente al problema que ellos tienen. Básicamente el problema con el Paco, aunque hay de todo tipo. Bien, pero por otro lado hay un informe que dice que el abuso de medicamento es el principal problema de las atenciones en las emergencias médicas. El abuso de drogas legales es la segunda causa de intoxicación atendida en hospitales, luego de la ingesta del alcohol y por encima de la cocaína y del PAC. Hay un mandato instalado en que la pastilla soluciona cualquier dolencia y este mensaje es impulsado en forma indirecta por médicos, medios de comunicación y farmacéuticos, dicen los especialistas. Bueno, ese es el problema cuando cuestiones como la salud entran a tallar en el comercio. Entonces, bueno, hay remedios que no hacen falta y te hacen propaganda. Hay un montón de cosas que no hacen falta y bueno, yo tuve la experiencia personal de trabajar en la cuestión médica en alguna época de mi vida. Después que vine de la Legión Extranjera, trabajé ahí vendiendo prótesis de traumatología y realmente las cosas que uno ve y que uno aprende son patéticas. Son realmente los negociados que hay, la plata que hay, las cosas que hacen, que te piden una cosa cuando no la van a usar, que te quieren vender una prótesis que no le pusieron a algún paciente, que abren a gente, dicen que lo operaron y no lo operan, un montón de cosas que le das plata a los médicos si te recetan una que otra prótesis. Bueno, en el caso de la Argentina está prohibido hacer propaganda médica, pero bueno, directamente, de todos modos, en los almacenes se puede hacer, digamos, la propaganda de los remedios de venta libre, que en Tucumán hay toda una campaña para que estos remedios no se vendan en los kioscos, que está bien, pero también veamos otra cosa. Vos vas a una farmacia y decís, necesito, te vas a las 2 de la mañana porque te sentís mal del estómago y le decís, quiero 2 Sertal, sí. Perla, ¿no? Hemos dicho la marca y todo. Sí. Y te dicen, no, vendemos únicamente por caja. Pero yo necesito 2. Yo necesito 2. Y capaz que tengo plata para 2. No te lo venden. A mí me pasó, no una vez, cientos de veces, que vas y querés comprar una pastilla o 2 a las 2 de la mañana, te miran con esa cara de odio. ¿Pero qué? ¿Y en horario normal si te venden por unidades? Y no tengo idea. No importa eso. Claro. No, está bien, pero claro, por ahí claro. La política de ellos es, estoy durmiendo y te vendo caja o no te vendo nada. Claro, no sé, más o menos, si yo estoy de turno quiero hacer diferencia. Claro, o sea, lo que está en evidencia es que no piensan en la salud de la gente, sino en el beneficio. En el negocio, como claro. Siempre y aparte es un... Y te obligan a comprar, o sea, el blister o la caja, lo demás, cuando realizas, capaz que necesitas uno para salir del paso en ese momento, sí. Porque te sentís mal. Bueno, ya me pasó otras veces. Y realmente, por ahí yo también justifico esa cosa de vender en algunos kioscos, esos que están 24 horas y demás. Sí, es verdad. A mí me pasó que... Una café aspirina, qué sé yo. Que yo iba, cuando iba viajando a Buenos Aires, pasábamos parábamos en estaciones de servicio. Y bueno, en algunas pude comprarme un Actron porque realmente me estaba doliendo mucho la espalda por el colectivo. un viaje largo. Y en otras, bueno, tenía que conformar con que me digan que no vendían medicamentos porque supuestamente claro, no sé. Estaba prohibido. Bueno, claro. El abuso de medicamentos es la segunda causa de intoxicación atendida en hospitales. Hay un mandato instalado en la sociedad de que una pastilla soluciona cualquier dolencia. Así que, y este mensaje es impulsado en forma indirecta por los propios médicos, en menor medida por los farmacéuticos y en mayor parte por la publicidad de los medicamentos, dijo el señor Carlos Danning, jefe de toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. El profesional habló durante un debate sobre el uso racional de medicamentos que organizó la Confederación Farmacéutica Argentina. Danning, que también es el jefe del servicio de toxicología del Hospital Fernández, dijo que en este centro sanitario porteño se atendieron durante el año 2009 2.200 casos graves de intoxicación. De esta cifra, el 53%, o sea 1.200 casos, fueron por exceso de alcohol y unos 300 por consumo abusivo de medicamentos, especialmente psicotrópicos como las benzodiazepinas. Miércoles. Mientras que la ingesta de cocaína superó apenas los 100 casos y por el Paco atendieron a 82 personas. Bueno, los de Paco ya no llegan, ¿no? Y destruye. Bueno, hay una ley que autoriza solo a las farmacias a dispensar medicamentos y es un paso en pos de limitar su abuso. Es necesario un cambio cultural en la sociedad, ya que los kiosqueros dicen venden remedios porque la gente se los pide. Bueno, pero si vos vas a una farmacia y decís dame dos cajas de Buscapina, ¿te la van a vender? Y sí. Sí. O sea que tratar de justificar por ahí el abuso, yo creo que no. Yo creo que el tema este del farmacia y el kiosco tiene que ver con un negocio de la farmacia, claro, nada más. Claro, claro. No tiene que ver con una cuestión médica. Por una conveniencia. Una conveniencia comercial, y ¿verdad? Una necesidad, claro, también de que no tengan competencia desleal. Pero, un poco de hegemonía. Pero yo creo que a mí me pasó y lo vi de cerca ese tema. Y realmente yo digo, eso no es una solución. No es una solución, porque ¿qué vende un kiosco? Una café aspirina, una valla aspirina, un geniol, una buscapina, un sertal, cosas obvias, que no te hacen nada. Uh-huh. Y que igual lo puedes comprar en una farmacia y reventarte la cabeza. Y en la farmacia puedes comprar muchas otras cosas que te reventan la cabeza. Uh-huh. Aparte, por ahí a cierta gente de edad también le venden una cierta pastillita azul que le ayuda a poder vivir un poco mejor, que eleva su calidad de vida. Bueno, es muy frecuente las intoxicaciones por psicofármacos asociados al alcohol, dijo el médico, y destacó que este cambio cultural debe realizarse a partir de los medios de comunicación y entender la gente de que todo este tipo de medicamentos son para curar afecciones específicas, no para solucionarse su vida. Bueno, aquí está. También hay una nota que de España, en la que plantean cuáles son, digamos, las tácticas que usan los laboratorios a la hora de darle una salida, cómo hacen ellos para vender este tipo de cosas. La vamos a ver un poquito más adelante. Aquí estamos en un yuyo más. Bueno, para por ahí completar lo de la marcha, este jueves, desde las 18 horas, las Madres de la Esperanza convocan a marcha en Plaza Independencia ante la inacción del gobierno de José Alperovich frente al flagelo de la droga en los barrios. Así que bueno, hoy a las 18, sí, Plaza Independencia. Yo tengo una postura con respecto a eso, pero bueno, prefiero no dar. Yo también, pero está bueno que hagan esto. Sí, está bueno, pero... yo creo que deberían organizarse en otra función, no tanto exigir al Estado, sino ver cómo ellos pueden organizarse alrededor de la problemática que tienen y dar soluciones. Porque yo lo que noto en muchos casos es que tratan de deslindar en el Estado algunos papeles. Sí, en algún punto yo creo que tendrían que tienen como madres. Que generar la coacción de su propia organización, de estas Madres de la Esperanza, con el gobierno, que les tiene que dar, digamos... desde, no sé, información, asesores, dinero, si se quiere, para la campaña, para rehabilitar gente, no sé. Bueno, pero sí, a mí ahí van ellos en la lucha. Mira, sí. Tucumán no es un lugar grande, no es una ciudad grande. Tucumán es, en términos policíacos, uno podría decir, es manejable, es... uno se entera de todo rápido. Y bueno, si uno trabaja en eso, seguramente se va a enterar más rápido todavía. A mí me sorprende que este tipo de cosas se den, que se vendan en lugares donde puede ser controlado muy fácilmente. Es decir, que evidentemente hay una complicidad de la policía en algún punto. Yo no quiero acusar a nadie, pero si hay paco, si hay droga, es porque no se hacen las cosas como se tienen que hacer. No se hacen las cosas como se tienen. Hay un nivel. Yo creo que hay una. La policía, hay demás policías, pero no hay policías en lo que tiene que haber. Aquí tenés el caso de esta gente que se queja del paco y demás. Yo creo que no es difícil terminar con la droga en Tucumán. No es difícil si te pones las pilas y con la cantidad de gente que hay en el tema policial, te concentras, preparas, capacitas a mucha de esa gente que están paradas en las esquinas sin hacer nada, bueno, haciendo vigilancia, digamos. Sería más. Y mejorás también esa vigilancia, porque vos también en la calle podés ir viendo cuáles son las zonas donde más se vende, concentrando algunos efectivos. Hay muchas formas para que esto se pueda rever en el caso de paco y otras drogas que realmente son un flagelo y que producen mucho daño a los chicos que la consumen. Así que bueno, yo creo que habría que. Bueno, aquí hubo un recién una propaganda de la policía, así que muchachos, pónganse las pilas, que no es difícil. Imaginemos Tafí Viejo. ¿Es difícil dar con la gente que vende eso? No. Pillemos a uno que tiene el problema y vamos a ver quién es. Por favor. La gente que vende paco es criminal lo que hace. Pero bueno, yo creo que no es difícil solucionar. Así que bueno, hay cuestiones. Bueno, habría que preguntarle a Javier, nuestro intendente, que cómo resultó, cuál fue el balance de su campañón del año pasado. Con el doctor Miroli. Ah, cierto, ¿no? ¿Se acuerda usted? Sí, que se iba a acabar la droga. Que iban a expulsar de Tafí Viejo a todos los digamos los dealers, pero también que iban a investigar a los taficeños. Una cosa así medio rara había en el medio también. Sí, esa cosa así represiva. Es simple, es investigación básica, seguir como viene la mano. ¿A dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cuál es el circuito de venta? Y punto, ya está. Yo soy un completamente inepto en este tema, no conozco nada, soy un neófito, digamos, pero bueno, es una cuestión de sentido común y con la cantidad de policías que hay, y ahora que creo que están por entrar unos cuantos más, y bueno, podrían especializarlo en alguna temática y no sería tan complicado. Sabemos que hay otro tipo de drogas, que inclusive hay una ley nacional para blanquear la situación, por ejemplo, de la marihuana, que no sea punible el consumo de ciertas drogas, pero bueno, en el caso concreto del paco y de otras drogas sociales, porque son drogas que consume la gente humilde, bueno, tendrían que hacer algo y no es tan difícil, ¿no? Bueno, así que hoy a las 6 de la tarde en Plaza Independencia y el 8 de mayo en algún lugar. Fumas y desayunas, regas tus plantas como un día más. Pero esta jornada es más que especial, revisas tu mochila y está todo bien. Muchos cogollos, algo para leer, por si pinta el bajón y el hambre también. Tienes brownies especiales para comer, queremos decir basta de represión. Basta también de discriminación, por eso convocamos manifestación, que es mucho más que una manifestación, concientización y agitación, para luchar contra la depresión, que nos trae esto de la prohibición, hermanos canábicos empieza la acción. Marcha mundial por la legalización. Aquí pedimos despenalización, porque más allá de lo que la ley diga,

como ser agropecuarias, forestales, pesqueras, de caza, de recolección, artesanales, agroindustriales o turísticas. También es un registro voluntario porque nadie está obligado a inscribirse en el registro si no lo desea, y es permanente porque si no se inscriben hoy lo pueden hacer en cualquier momento, y además si se modifica algún dato de la situación productiva, familiar o de infraestructura, se pueden volver a registrar. Más información en 1214 con el señor Novales. En más de 60 ciudades de todo el mundo se hizo una marcha para despenalizar el consumo de marihuana. Tal como ocurre en la ciudad desde hace años, se realizó la conocida marcha por la despenalización del consumo de marihuana, en coincidencia con las manifestaciones mundiales que se realizaron en todo el mundo. El lugar de encuentro de la actividad fue el Parque Urquiza y estuvo organizada por el Movimiento 3M Rosario y la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, ARDA. Este año, varias ciudades del país tuvieron su movilización local, en Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Córdoba y El Bolsón. Marcharon los defensores de políticas de reducción de daños y despenalización. Específicamente en esta marcha es para trabajar sobre la despenalización de la tenencia de marihuana, que en este momento, como ustedes sabrán, está trabajándose en la corte en diversos niveles para lograr, digamos, que el usuario de drogas tenga una mejor inserción a nivel social, a nivel laboral, y no quede excluido de lo que es el sistema de salud y el sistema laboral. El parque es algo, fíjate que hay familias, que hay chicos, para que se saque, podemos decir, la connotación de la marihuana es violenta, la marihuana es... Entonces, creo que el parque es algo mucho más abierto a la comunidad para que todos se manifiesten de distinta manera, así sean las agrupaciones, sea la población en general, ¿no? No queremos hacer ningún tipo de apología del consumo ni estimular el consumo, simplemente reunirnos a reclamar por nuestros derechos. Cuyo más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un Yuyo Más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8.30. Bueno, aquí estamos en Un Yuyo Más. Ricardo Jaime, uno de los electos miembros del círculo íntimo de Néstor Kirchner, fue procesado ayer por el juez Claudio Bonadío, quien también lo embargó por 800 mil pesos. El exsecretario de Transporte está acusado de aceptar dádivas durante su gestión en una de las áreas más sensibles del gobierno, donde se manejan millonarios subsidios a trenes, aviones y colectivos. En la resolución, Bonadío también firmó la falta de mérito para Juan Pablo Schiavi, el funcionario que reemplaza a Jaime en el cargo desde el año pasado, cuando sus gastos ostentosos se volvieron imposibles de sostener públicamente tras la derrota electoral del kirchnerismo. El magistrado desvinculó además a Ricardo Cirielli, ex subsecretario de Transporte, Aerocomercial, y a Laura Gobern, ex secretaria privada de Jaime. Todos ellos aparecen como pasajeros en algunos de los viajes investigados. Según consta en el expediente, Jaime voló por lo menos 14 veces en jets privados, alquilados y pagados por distintas sociedades, muchas de ellas relacionadas con el área que debía controlar. Los empresarios que pagaron esas facturas también fueron procesados por el juez. En otra causa, donde lo investigan por enriquecimiento ilícito, le descubrieron propiedades en Florianópolis a nombre de su mujer Silvia Reis, compañera casi permanente de estos viajes en jet de alta gama. El listado de los procesados incluye a su asesor todoterreno Manuel Vázquez y a su hijo Julián, señalados como quienes pagaron algunos de estos vuelos en representación de distintas sociedades. Una es Delome, sospechada de ser una pantalla a través de la cual Jaime ocultaba sus bienes. Cuando Bonadío lo citó a indagatoria, el exfuncionario prefirió presentar un escrito en lugar de responder a preguntas. En aquella ocasión, de los 14 viajes que le señalaron, solo respondió por lo que hizo por razones personales, y para hacerlo se justificó argumentando que su hermano lo invitaba a través de un estudio jurídico brasileño. Allí conta, citando solo un ejemplo, que en plena temporada de verano, el 15 de enero de 2008, la mujer de Jaime y los cuatro hijos de ella volvieron de Florianópolis en un jet de Mike Air, cuyo alquiler costó 69.264 pesos, que fueron pagados con un cheque de trenes de Buenos Aires. Por otro lado, desde que era secretario de Transporte, Ricardo Jaime fue el funcionario más denunciado en los tribunales federales de Comodoro Py. Además de la causa por dádivas y enriquecimiento ilícito, tiene más de 20 expedientes abiertos en los tribunales. Los más destacados son los siguientes: irregularidades en la remodelación de 22 estaciones en la línea Belgrano Norte y en la refacción de 120 coches de ese ramal ferroviario. La Oficina de Anticorrupción lo denunció por supuestas irregularidades en el subsidio a las empresas ferroviarias de transporte metropolitano. Y el senador radical Gerardo Morales denunció a su vez por el manejo de 1.600 millones de pesos del llamado fondo fiduciario del gasoil, según un informe de la Auditoría General de la Nación. Aquí está este muchacho, que está teniendo problemas con la justicia. Espero que se pueda comprobar todo lo que se lo acusa, y si tiene que ir preso, que ahí que vaya. Y bueno, también tenemos un pequeño audio. Esperen que estoy haciendo todo un malabar acá. Ahí va. Hasta donde sé, el magistrado considera que Jaime no va a entorpecer la causa. Efectivamente, es así, doctor. Esto es, mientras no haya riesgo de fuga y en el caso concreto no haya riesgo concretamente de alterar la prueba, modificar, impedir el descubrimiento de la verdad, la jurisprudencia dice que no corresponde tener privado de libertad a una persona que se supone inocente. Bueno, Jaime se salvó. No, Jaime no, Schiavi. El flaco Schiavi se salvó por un pelo, ¿no? Sí. El actual secretario de Transporte. Pero bueno. ¿Qué va a hacer, no? Bien, Cattaneo se infartó y el juicio contra los represores volvería a suspenderse. El represor Alberto Cattaneo sigue internado en un sanatorio privado y el juicio oral y público tiende a suspenderse una vez más. Hoy a las 9:30 estaba previsto que se reanude el debate en el Tribunal Oral Federal y que el periodista Ricardo Kirchwan y Julio Alzogaray brinde testimonio. Según fuentes del tribunal, a esa hora se confirmaría la suspensión del juicio y se informará el cuadro de salud de Cattaneo, quien ayer sufrió un nuevo infarto. El histórico debate estaba previsto que arranque a las 9:30 con los testimonios del periodista Ricardo Kirchbaum, editor del diario Clarín, y Julio Alzogaray, hermano de un militante montonero asesinado en el Monte Tucumano, entre otros testigos. Sin embargo, el represor Alberto Cattaneo sigue internado en un sanatorio privado porque sufrió un infarto y esto provocaría la nueva suspensión del juicio. Cattaneo permanece hace 5 días internado en un sanatorio privado y hoy estaría previsto la reanudación de la ronda de testigos en el juicio oral público por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ex jefatura de policía. Según fuentes del tribunal, Cattaneo no está en condiciones y las autoridades judiciales informarán cuándo se retomará con la actividad y el cuadro de salud del militar internado. En la ronda de testigos, bueno, estaba contemplado que venga Kirchbaum, Alzogaray, María Isabel Vanegas de Bordón y María Isabel Bordón de Gaón. Fuentes del tribunal confirmaron a primera fuente que no vendría, como estaba previsto, la periodista Magdalena Ruiz Doñazú, debido a que aún no fue notificada formalmente. Cabe recordar que este juicio había sido suspendido el martes pasado luego que el tribunal escuchara los 3 informes médicos con respecto a la conveniencia de la internación de Cattaneo. El represor había sido internado el sábado de la noche tras sufrir una descomposición de su enfermedad pulmonar obstructiva. A partir de hoy se conocerá cómo sigue este juicio a los represores que están vinculados al centro clandestino de detención que funcionaba en la jefatura de policía. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Nixon es reelegido presidente con uno de los porcentajes más altos de la historia de los Estados Unidos. Antes de la toma de posesión del presidente, el proceso a los 7 del Watergate se abre en Washington. El jurado los declara culpables. I can report today that there have been Habla Nixon. Developments in the case. Cesará, dice, a cualquier colaborador suyo convicto en el caso Watergate. Except to say... ¿Quién ha puesto en marcha la lavadora automática de los trapos sucios en el affair Watergate? Son 2 reporteros del diario Washington Post, Carl Bernstein y Bob Woodward. Nunca en Estados Unidos había sucedido algo parecido a esto con una manipulación de la política interna del partido de la oposición. El resultado que el caso Watergate produce es una honda crisis de confianza. Los tires y aflojas de Richard Nixon le precipitaron finalmente a dimitir. Le ponemos toda la onda a tus mañanas. Mañanas de otoño. Mañanas de otoño. 88.3, la voz de Tafí Viejo. Otoño 2010. ¡Qué lindas mañanas! Capanga te invita a un lugar donde todo crece y crece. Crece lo nuevo de Capanga. Capanga crece. Conseguido en todas las disquerías. Tivés pa voar nes distância. Se gazelo fosse pa correr se nem canseira. Então já na você eu tava mama cheia e nunca mais ausência. Nos lema, mas só na pensamento tá viajar sem medo. Minha liberdade inteira é só na minha sonho. Na minha sonho me é forte, um tempo proteção. Tem só bom carinho e bom sorriso. Pai, solidão tem cima, sou sozinho nasceu. Solta brilha, mata, se gana, se clarão. Sem saber pra onde lumia, pra onde vai. Ai, solidão é sino. Ai, solidão tem cima, sol sozinho nasceu. Solta brilhando, tá cegando, se clarão. Sem saber pra onde lumia, pra onde vai. Ai, solidão é sino. Mas só na pensamento, tá viajar sem medo. Minha liberdade inteira é só na minha sonho. Na minha sonho me é forte, tempo proteção. Tem só bom carinho e bom sorriso. Ai, solidão tem cima, sou sozinho nasceu. Solta brilha, mata, cigana, se clarão. Sem saber pra onde lumia, pra onde vai. Ai, solidão é sino. Ai, solidão tem cima, sou sozinho nasceu. Solta brilha, mata, cigana, se clarão. Sem saber pra onde lumia, pra onde vai. Ai, solidão é sino. Ausência, ausência. Un chucho más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Preparen, apunten. Son las 7 y 18 minutos de la mañana aquí en Ushuaia Más por FM La Voz de Tafí Viejo 88.3. Bueno, los números de oro, preparen papel, lápiz, lapicera, cartoncito, lo que haya a mano. ¿Me faltan muchos números, Juanchi? Me faltan cada vez más jugadores. Sí, bueno, ese se nota desde hace mucho tiempo. Bien, los números de oro del jueves 22 de abril, hoy es el día de la verdad, ¿no? Vamos a ser el último día que sean los números de oro de esta semana. Es el día de la verdad absoluta para el que tiene los números de oro. Son estos. En la semana número 10, el 55, 55, el 10, 10, el 39, 39, el 80, 80, el 62, 62, el 58, 58, el 01, 1, el 27, 27, el 69, 69, 13, 1, 3. El número de las suertes, el 9.385.850, que sortean 1.000 pesitos para ir a comprar ahí en Gómez Pardo. 9.385.850, número de la suerte. Bien, repetimos los números de oro, semana número 10, estos números de oro que hoy es el último día de esta semana. 55, 10, 39, 80, 62, 58, 01, 27, 69 y el 13. Espero que le dé suerte a alguno. Chuyo Más, de lunes a viernes, de 6 a 8.30. Pase lo que pase. Bueno, con huella violó el juramento de amor, el individuo sintió con él. Entonces, por el pecho, hizo sucedido. Ella comenzó a mandarle cartas, donde había una fotografía de ella, y fotos obscenas, para martirizar. Ahora no me acuerdo por qué. Más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8.30. ¿Sí? No. Pasame el cigarro. Era al revés. Vos creas el audio primero y después... Ah, sí, bueno, no importa. Son las 7 y 25 minutos de esta mañana lluviosa en la ciudad de Tafí Viejo, 16 grados la temperatura, 93% la humedad. En la farmacia que está de turno, si tiene algún apurito, hasta las 8 de la mañana es la farmacia Torres, de ahí de Congreso y Utinger. Estamos en La Voz de Tafí Viejo, 88.3. El teléfono para comunicarse, el 461-9315, y el celular para los mensajes es el 155-677378. Bien, bueno, se realiza en Cochabamba, en Bolivia, una cumbre que planteó el presidente de Bolivia, una cumbre, digamos, de ONG por el cambio climático. Y allí se ha planteado Evo Morales que crear una nueva organización en defensa de los derechos de la tierra. Abarcaría organizaciones sociales y países en desarrollo. Su primer desafío será imponer en Cancún lo resuelto en la conferencia de Cochabamba. Las principales propuestas acordadas por las ONG: la creación de un tribunal de justicia climática, la disminución de un 50% de los gases del efecto invernadero y un referendo mundial sobre los temas a tratar. Una de las principales metas de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático que se realiza en Cochabamba es la creación de un nuevo organismo internacional integrado por países en desarrollo y organizaciones sociales, y cuyo principal objetivo sea la defensa del medio ambiente en el planeta. Esto fue anunciado por el presidente boliviano Evo Morales en Cochabamba, en una conferencia de prensa que dio allí. Estoy convencido de que este evento internacional tiene que nacer, una nueva organización de los movimientos sociales con la participación de personalidades y expertos sobre los derechos de la madre tierra. Morales dijo que el organismo podría denominarse Coordinadora Internacional o Intercontinental por la Madre Tierra, Movimiento Mundial por la Madre Tierra. Ante esto se adelantó que la nueva organización estaría conformada por representantes de los 5 continentes y tendría a Europa como sede de su segunda conferencia. En ese sentido, y en coincidencia con el Día Internacional de la Madre Tierra, que se festeja hoy, se pretende tener listo el documento resultante del encuentro de Cochabamba, que será elevado a la ONU para su pretendida puesta en marcha. Cualquier declaración, cualquier protocolo no pueden quedarse solo en el papel, solo en los acuerdos, anheló el presidente del vecino país. Entre las principales conclusiones surgirán esto que dijimos de la disminución de los gases del efecto invernadero y un referéndum mundial sobre medidas a nivel planetario para frenar el cambio climático. Es más importante, dijo Evo, respetar los derechos de la madre tierra que los derechos humanos. Bueno, esa misma frase fue como lo tituló la Gaceta a esta nota. No sé cómo es el titular de primera fuente. El titular es que se va a crear una organización mundial sobre este tema, en defensa de los derechos de la tierra. Supuestamente ya hay todo un protocolo de Kioto, toda una serie de reuniones que realizan los países centrales para ir llegando a acuerdos para bajar el nivel de contaminación que producen los gases que producen el efecto invernadero y demás, pero que en los hechos son boicoteadas casi todas estas cumbres por los Estados Unidos, que no acepta casi ninguna de las resoluciones que realizan estas cumbres, y bueno, todo sigue como hasta entonces. Hay toda una teoría científica de parte de los norteamericanos que dice que en realidad esto no produce nada, que los cambios climáticos que se producen en el planeta son producto de la propia desarrollo o el propio desenvolvimiento del planeta, que son procesos que se han dado históricamente en otros momentos, que bueno, recordemos, ya hubo una época de congelamiento de toda la Tierra, bueno, no toda, pero casi toda. Ellos plantean de que lo que pasa en la Tierra hoy, si bien los efectos de la contaminación ambiental pueden agregar un poquito más o apurar estos procesos, no son fundamentales a la hora de generar una situación complicada a nivel del cambio climático. El cambio climático, dicen ellos, es una cuestión natural. Bueno, y a lo que yo iba es ¿cómo se toma esta noticia? Por ejemplo, la Gaceta, que tiene siempre una mirada muy particular sobre las cosas, sobre todo sobre las cosas latinoamericanas y no tan europeas y no tan yanquis. Titula: los derechos de la madre tierra son más importantes que los humanos, según Evo Morales. Bueno, después de toda una nota con ese tipo de mirada, los comentarios en la Gaceta se suceden y la mayoría le pegan a Evo, tratándolo más o menos de estúpido. Y hay un comentario muy interesante que... El que critica este comentario de Evo, evidentemente no se puso a pensar en lo que dijo segundo. Pero tal vez porque leyó la nota en la Gaceta. A eso porque es lo que voy. La primera conclusión que uno sabe, porque digamos, la frase de una te pega. Sí, te pega, sí, como sí, diciendo, sí. Hay cosas más importantes que los derechos humanos. Bueno, ahí está. Eso es lo que y sí hay cosas más importantes que los derechos humanos. Claro que porque sí. Si no tenemos planeta, no hay derecho no humano. No tenemos derecho a nada. Bueno, y uno de los comentarios que dice: una definición de derecho es el conjunto de normas que regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos interpersonales. O sea, que para las personas físicas o jurídicas, la madre tierra no es una persona. Aclarado esto, a lo que se refiere el presidente Evo Morales es en sentido figurado. Quiere decir que la humanidad no debe exceder en abuso de explotación sobre el planeta. El diario pone este tipo de títulos con la intención para que los fachos comenten y se mofen sobre los derechos de la humanidad y del presidente Evo Morales. Nada más. Bueno, hay de todo tipo de comentarios. Yo justo elegí este porque me pareció muy interesante. Claro, bueno, sí, el sí, análisis sí. Que hace. Claro, la Gaceta direcciona la información hacia una mirada negativa del comentario de Evo, quizás un poco jocosa. Decía: mirá lo que dice este boliviano, uno de los líderes mundiales. Yo creo que uno de los mejores que existe hoy por hoy, en el contexto de lo que significó para su país, por primera vez que un aborigen de esa tierra sea su presidente, y de los cambios beneficiosos para su país que realizó. No sé si alguien se acuerda, Bolivia es uno de los países más pobres del continente. Bolivia vivió toda su vida en medio de los conflictos permanentes entre los ricos y los pobres, entre toda una comunidad desplazada y discriminada por los sectores concentrados de la economía boliviana, generalmente en las ciudades más importantes y más ricas de ese país. Evo vino a cambiar todo eso, privatizó, nacionalizó los principales recursos del país, empezó a negociar de otra manera con los países que explotaban esos recursos, creó la jubilación en Bolivia, que no existía, bueno, creó una serie, una cantidad impresionante de derechos para los sectores más menos más, los sectores más desplazados de esa sociedad, la gente más pobre, y hoy y por eso se entiende de que hace poco, cuando hubo elecciones en Bolivia, ganó en forma contundente. Y en última instancia, cuando uno habla de Evo Morales, habla del pueblo boliviano y de la aceptación que tiene para esa gente hoy por hoy este hombre, que ha venido a cambiar de raíz la política en Bolivia. Y también no solo a cambiar de raíz la política en Bolivia, sino que a partir de ahí, de esa mirada que tienen los pueblos originarios sobre la tierra, la Pachamama y demás, de darle una prioridad fundamental al mantenimiento de la tierra, al mantenimiento de los recursos naturales como forma de sostener la vida en la tierra. Cuando él habla o dice que es más importante los derechos de la naturaleza que los derechos humanos, está diciendo en un sentido común básico: si no cuidamos la tierra, no va a haber derechos humanos. O sea, si no tenemos tierra donde vivir, si lo que hacemos es destruir todo lo que tocamos y todo solo es el vil comercio, en algún momento los derechos humanos van a desaparecer, porque va a desaparecer el planeta. Entonces, quien quiere cuestionar a Evo desde acá, bueno, evidentemente tiene una ignorancia absoluta y una mala intención en el fondo de hacerlo ver como una persona, un imbécil, digamos. Bueno, Pero esto es un ejemplo para toda Latinoamérica. Creo que está marcando un punto tal vez máximo de cómo manejar la política, que la política no sea tan la tranza sucia para que estemos todos bien y voy para allá y para el otro lado. Y eso no solo se tendría que reflejar a niveles nacionales en el resto de los países, por ahí tal vez en el gobierno nacional, sino también, bueno, acá en Tafí Viejo, allá en Yerba Buena, y que de a poquito, de cada lugar, vaya surgiendo así una cosa de decir, bueno, no paremos y veamos la gente que está haciendo bien las cosas. Y bueno, ayer yo tuve una discusión con un amigo con respecto a este tema, porque no es fácil. O sea, supongamos que uno se plantee que los gases que emiten los vehículos es uno de los principales problemas de contaminación, que la ruta, que el caucho, que toda esa cuestión, está bien. Pero el problema es el siguiente: es decir, lo que a veces pasa, o lo que a veces uno no ve en los organismos de... Bueno, también quizás no sea su función, pero uno ve en los organismos que defienden la cuestión ecológica, es que, bueno, no hagamos más autos, los autos contaminan. Bien, perfecto, pero ¿y qué hacemos? Claro. Porque mucha gente va a quedar sin trabajo, no mucha gente, muchísima gente, porque no es solo la fabricación del auto, sino todo lo que conlleva alrededor del auto, la ruta, la carretera, los repuestos, las gomerías. Bueno, te ponía a pensar en todas las relaciones que tiene, las imbricaciones que tiene fabricar un auto. Está bien, te está yendo al extremo de que las organizaciones no deberían pelear por cosas tan utópicas y tal vez inservibles, sino ir más abajo. Por ejemplo, a mí la medida de Proeco me parece muy muy loable, de ir y reforestar el pedemonte. Ahora, si vos no generas que el pueblo medianamente te siga, estás perdiendo un poco el tiempo, porque va a plantar tres árboles. Yo hace dos años que los escucho hablar de la reforestación de pedemonte, y es una... Bueno, evidentemente la llegada de la organización no está... En algún punto... No está funcionando. Pierde credibilidad lo que hacen en la función de que están dos años para plantar 50 árboles. Entonces vos decís, bueno, está bien, a ver, no quiero entrar en polémica en esto, pero... yo creo que la función de las organizaciones ecologistas, sobre todo, es una función pedagógica. Yo creo que hay que cambiar de raíz... el pensamiento de la gente tiene que apuntarse a la escuela, tiene que apuntarse hacia los colegios secundarios, y que los chicos, las nuevas generaciones, son los que se hagan cargo de este discurso en defensa del planeta, y vayan buscando, porque son las generaciones que van a sufrir muchas de esas consecuencias, vayan buscando las alternativas industriales y construir un planeta que no se rija absolutamente por el consumo, que no sea únicamente producir, producir, producir, comprar, comprar, comprar, vender, vender, vender, sino que haya una mirada distinta hacia, convengamos, hay un montón de cosas que uno compra, que uno usa y que uno ve todos los días, que no lo necesita para nada, y sin embargo en el consumismo, en la cuestión esta de tener y que uno es en la medida que tiene, porque ese también es una mirada social sobre lo que uno es, y que ese tipo de eje habría que cambiarlo, porque uno no es lo que tiene, sino que uno es lo que hace, lo, las cosas buenas o malas que hace en la vida. Pero bueno, aquí la mirada de la sociedad es que vos sos alguien importante en la medida que tenés bienes materiales. Está bien. Bueno, de todos modos, digamos, toda la culpa no recae en Proeco, si bien el tema le compete, porque es una organización ecologista. Claro, hay un Estado, hay otras organizaciones, existe la Iglesia, están, bueno, y todas las del Estado, que se podrían plantear también, por ejemplo, los clubes. A ver, está bien, hacen deporte, hacen lo suyo, hacen sus fiestas, pero también podrían, ya que tienen acceso a que la comunidad se integre al club, tirar una onda desde ahí, ¿me entendés? O sea, que el club no sea solo ir a ver el partido. Si, de última, si mira una medida estúpida, así, o simple. Pone un canasto de basura. Uf. ¿Me entendés? En una ya vereda. Está, en un yo club. Yo me acuerdo que, sí, que el Rotarac o el Rotary, bueno, gente, no sé cómo se llama bien acá en Tafí, Interac, no sé. Tenían toda la planificación de conseguir unos tachos de basura, no sé si donado o con plata donada, y ponerlos en la vereda de Tafí Viejo, y eso nunca se llevó a cabo, pero esto habla de los disgregados que están las organizaciones en Tafí Viejo, bueno, y que a cada uno quiere hacer la Interac, paso. Está bien, no, no, paso. A mí paso yo no, porque no hay gente que lava culpa. Que laven la culpa que quieran, a mí me sirve el tacho y a la gente también y está todo bien, digamos, vamos a juntarnos en eso, ¿me entendés? No, lo otro, qué sé yo, cada cual. Bien, sí, es una, bueno, es un tema interesante, el tema para tratar. Nosotros ya invitamos a la gente de Proeco que participe del programa, estamos esperando hace 2 meses ya que nos respondan, bueno, los chicos siempre se demoran un poco para hacer lo que tienen que hacer, así que bueno, esperamos que acá en algún momento se lleguen si quieren, y bueno, aquí estamos esperando porque creemos que es un tema álgido. El mundo necesita que nos pongamos las pilas para no seguir contaminando y no seguir haciéndole daño. El tema de Gualeguaychú, etcétera, etcétera. Bueno, aquí en Tafí Viejo sufrimos, o vamos a sufrir la consecuencia de que por esa cuestión hay unas fábricas que se va a ir. Bueno, me gustaría preguntar qué opciones hay a eso, qué posibilidades hay a eso, qué respuestas hay a eso. También me gustaría saber si el intendente en algún momento hizo algo. Yo tuve la información de gente vinculada a la empresa, de la gerencia de la empresa, de que el intendente Tafijo nunca habló con ellos. Y bueno, son cosas que hay que discutirlas, hay que plantearlas y hay que tener una mirada táctica y estratégica. Bueno, lamentablemente, tal vez si comparto algo con el intendente es que el chabón se pelea con alguien y no hablo más. Y bueno, bueno, ¿qué va a ser? Bien, son las 8 menos 20 o 7:40, como usted quiera. Estamos en Yuyo Más por FM, La Voz de Tafí Viejo. Pero una cosita, él está en la función pública y yo soy yo. Sos un Yuyo Más. El Día Mundial de la Tierra. Con la finalidad de incrementar la escasa conciencia sobre la fragilidad del planeta, el 22 de abril de 1970 se recuerda porque más de 20 millones de norteamericanos se movilizaron en una jornada memorable. El evento fue bautizado con el nombre de Día de la Tierra y es considerado como el nacimiento del moderno movimiento ecologista. 2 años después, se celebró la primera cumbre mundial sobre medio ambiente, la Conferencia de Estocolmo. El espíritu de Estocolmo sirvió para sensibilizar, aunque insuficientemente, a los gobiernos y a la sociedad civil sobre la magnitud de los problemas que afectan al medio ambiente. Es en 1990 cuando este evento se extiende a nivel mundial y el 22 de abril pasa a ser el Día Mundial de la Tierra. Aquel año, más de 1000 ONGs organizaron actos públicos en alrededor de 140 países y con una participación calculada en 200 millones de personas.

La voz de Tafí Viejo. Estamos en un yuyo más. El teléfono para comunicarse, el 461-9315. Celular para los mensajes, 155-677-7378. El ministro de Salud cuestionó las medidas de fuerza de los autoconvocados. Los trabajadores autoconvocados de la salud hicieron sentir ayer su malestar impidiendo que se practiquen cirugías programadas en el centro de salud. En tanto, el ministro de Salud, Pablo Yedlin, cuestionó las medidas y manifestó que los hospitales no son de ellos. El conflicto entre los trabajadores de la salud pública y el gobierno recién comienza y parecería ser que se prolongaría por un buen tiempo. Ayer los rebeldes de la salud efectivizaron el segundo día de paro de actividades en los hospitales de la provincia, atendiendo solamente las guardias y emergencias médicas. Las cirugías de reconstrucción que estaban programadas en el centro de salud fueron suspendidas hasta nuevo aviso. Esta situación generó el enojo de los pacientes y familiares que vienen esperando para resolver estos problemas de salud. Sin embargo, los rebeldes trabajadores de la salud fueron firmes y responsabilizaron por todo el conflicto al gobierno. Sostuvieron que los funcionarios deben empezar a cumplir con el acuerdo que firmaron en noviembre pasado. En tanto, el ministro de Salud, Pablo Yeldin, salió al cruce de las medidas de fuerza y la calificó de exagerada y fuera de lugar. Los hospitales no son de ellos, son públicos, indicó y agregó que el paro que llevan adelante se está tornando peligroso. El funcionario indicó que esperan que los trabajadores entren en razón y no afecten la salud de los tucumanos. Por su parte, los delegados ratificaron las medidas para los próximos días y mañana a la tarde vuelven a marchar a la Plaza Independencia en un conflicto que, bueno, que no se termina nunca, y que en el medio de todo esto, o como consecuencia de todos estos conflictos, está la gente que tiene cirugía. Bueno, la salud es un tema muy delicado, así que habría que ver cómo el gobierno soluciona este problema para que no haya más conflictos y la gente pueda ser curada como corresponde. Por otro lado, dentro de los conflictos gremiales comienza a resentirse la tensión en la ANSES. Aunque la discusión por una mejora salarial, recategorizaciones y reconocimiento de horas extras se discute a nivel nacional entre varios sindicatos con altos funcionarios, ayer la atención al público en la sede central de la ANSES comenzó a resentirse. Es que ahora las asambleas tienen una duración de 2 horas aproximadamente y cuentan con la presencia de la mayoría de los empleados. El diálogo con este medio, Luis Pedraza, delegado del Sindicato de Empleados ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria, Sociedad y Cultura, informó que las asambleas permanentes obedecen a un reclamo por mejoras salariales que podrían ascender el 20 al 30%. La canasta familiar se elevó considerablemente, el trabajo se excede a las 10 horas y no hay recategorizaciones. Son varios los puntos que queremos que se atiendan rápidamente y las decisiones las toman en la capital federal. Sin embargo, las medidas se hacen sentir en todo el país. Queremos que no atiendan los planteos y tenemos que endurecer la pelea. Y si tenemos que endurecer la pelea, lo haremos. Ayer por la tarde, los secretarios generales y gremiales del sindicato tenían previsto una reunión con los funcionarios de la entidad y no se concretaba un acuerdo urgente. Hoy podrían extender las asambleas y llevar adelante un kit de colaboración, lo que dificultaría claramente la atención al público, lo que de por sí ya es bastante complicado. Cada vez que uno balance, sabe que va a perder toda la mañana. Aunque a mí personalmente, las veces que fui, me atendieron rápido. Bien, aquí estamos en un yuyo más. Son las 7 y 50 minutos de esta mañana. Teléfono para comunicarse, el 461-9315. Celular para los mensajes, 155-677-7378. pasar. Over the lovers, I'm gonna see you over the North Sky. Casi llegamos a otra laguna, abrí los ojos ya. Piso la tierra, abro mis brazos junto a mi soledad. Más de las 10, voy a dormirme junto a la luna hasta el amanecer. En casa tomamos la mejor soda y ahora la mejor soda me brinda el mejor hielo, porque la diferencia está en el agua. Cuando salgo a cenar a los mejores restaurantes, porque me sirven el mejor hielo, porque la diferencia existe en el agua. Cuando voy a la disco pido el mejor fernet, porque está acompañado por el mejor hielo, y la diferencia, por supuesto, está en el agua. Ives y Verá presentan el mejor hielo, porque la diferencia está en el agua. Lo nuevo en el noroeste argentino, Hielos y Verá. Llámanos al 461-7410 o lo esperamos en Buenos Aires 386. Tafí Viejo. Delicias del Tafí. Panadería y productos artesanales. Todo de elaboración propia. La mejor calidad. Pan francés, pan de Viena, pan de miga, prepizzas, bizcochos, masas finas, facturas, tortillas, alfajores. Consuma salud, consuma calidad. Delicias del Tafí. En 25 de mayo 75. 461-7396. Delicias del Tafí. En 25 de mayo 75. Tafí Viejo. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8.30. Quand tout non bien vers moi, je veux toujours vers lui. Je veux vengeance et quoi, je marche dans ma nuit. Je cherche d'oublier, c'est plus fort que moi. Je me fais déchirer, je n'appartiens que toi. Jamás olvidaré nuestra ciega pasión, los días y las noches de nuestro inmenso amor, la belle histoire d'amour. De pronto te perdí, sola lloro por ti. Solo te busco a ti. Un jour j'attendais, je l'entends entendu. J'espérais, j'espérais, tu n'es pas revenu. Je me suis révolté, je me suis résigné. Je criais, je pleurais, je niais, je priais. Je n'oublierai jamais. Dès qu'on s'aimait, toute la nuit, tout le jour, la belle histoire d'amour, la belle histoire d'amour. Pourquoi m'as-tu laissé? Je suis seule à pleurer, toute seule à chercher. Tu nommes me plaît, je fais des comparaisons, je n'arrive jamais à lui donner raison. C'est ta voix que j'entends, c'est ce ciel que je vois, c'est ta main que j'attends, je n'appartiens que toi, je n'oublierai jamais. Dès comment s'aimer. Toute la nuit, tout le jour, la belle histoire d'amour, la belle histoire d'amour. Pourquoi m'as-tu laissé? Je suis seule à pleurer, toute seule à chercher. espero por ti. No sé que tú vendrás, me arrojaré a tus brazos y otra vez me amarás. Y otra vez me amarás. Y otra vez me amarás. Y otra vez me amarás. Y otra vez me amarás. Y otra vez me amarás. Este sonido le quita el sueño a mucha gente todos los días. Si no lo detenemos, millones de personas no podrán dormir tranquilas. Prepara las fugas de agua apenas aparezca. Lava tu coche con dos cubetas de agua. Afeítate y lávate los dientes con un vaso de agua. Cierra la regadera mientras te jabonas. El agua es el presente y el futuro. Es una cargada, Fideravisus Reparo. Invitada por la Universidad Nacional de Tucumán, la titular de la Orquesta Sinfónica de Corrientes, la maestra Andrea Fusco, visitó la provincia y dirigió a la Sinfónica de la UNT. Destacó calidad y la iniciativa de una sinfónica educativa. Una experiencia maravillosa, una orquesta muy profesional, muy concentrada en función del espectáculo artístico, de la música y de los requerimientos de cada compositor. Ahora la orquesta tiene que ser de alguna manera como activa en la comunidad, en la formación, en la difusión y en también, bueno, ofrecer espectáculos de calidad, diversidad, tratando de ir captando distintos públicos. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8.30. Bueno, quizás suena un poco irrespetuoso esa sonrisa, pero yo escuchaba esta publicidad, que es muy real, de que esta gota de agua que cae, que todo el tiempo está gastando el agua, claro, que se va yendo. A mí me hace acuerdo, yo tengo un vecino, que una vecina... Por eso se pone gracioso, que, ¿sí? Que riega la calle. Sí, sí. La calle, mi calle es de pavimento. Yo tengo dos vecinas, una ya empezó a usar el balde, lo cual... Ya habla bien de ella. No, esta la señora otra no. Pone una silla en la vereda y empieza a regar hasta media hora, una hora regando la calle de pavimento. No. Y también me acuerdo, por ejemplo, de la esquina de La Roca. ¿Entendés? Me acuerdo de mi barrio, que en mi barrio corre el agua todo el tiempo. Todo. A ver, hagamos un juego. Que encuentra una calle que no pierda agua, se gana la foto que vamos a regalar en el programa 50, hoy el programa 48. Vamos a regalar una linda foto, tenemos que conseguir un marquito. Una foto de un amigo que está muy buena, es la foto de un yuyo más del programa 50. El que encuentre una calle en Tafí Viejo que no pierda agua, nos avisa, nos manda un mail, un yuyo. ¿Yo puedo participar? Sí, yuyo@gmail.com. Si hay calle que no tiene agua. Acuérdense, pero el programa 50 que viene hasta el lunes tienen tiempo. En un relevamiento de mal intencionado, debería salir un día de esto por Tafí Viejo y empezar a contar los lugares donde el agua se pierde. Bueno, son cosas que molestan, son cosas que duelen, pero la cotidianidad de estas cosas que pasan todos los días hace que llegue un momento en que como que no le das importancia. Dicen que el agua va a ser el petróleo del futuro y nosotros la estamos tirando y derrochando en forma completa y totalmente criminal. Así que bueno, aprovechamos este maldito tema para hacer el concurso. Manden un mail a unyuyo@gmail.com, llamen por teléfono o manden mensaje, los anotamos, después hacemos un sorteo y se llevan una foto que ustedes no ven, pero yo la estoy viendo. Santi, ¿qué te parece? ¿No vos? ¿Quién? ¿Está dormido? Y puede ser en otra vida o en la misma. O una olla más sería. Una olla más. Bueno, está muy lindo. Muy o una foto. Menos. Muy linda. Así que, bueno, el tamaño de la foto, que será 15 por 30. Más o menos, sí, por lo menos, sí. 18, no sé cómo son las medidas. Un marquito ahí que quiera en su casa, una fotito social. No es una chica, convengamos. No, digamos que no es social. Es una foto documental de un fotógrafo documentalista muy amigo mío de La Plata. La foto es de la ciudad de La Plata. Ah, ¿sabés que tengo un amigo nuevo por Facebook? Bien ahí. El Lucho. Lucho. El Lucho. Un saludo a Lucho, que está mirándonos por el telescopio, seguro. Uno de los Lucho. Tantos que tiene ahí. ¿En qué estamos? Estamos en el Lucho Más, por FM La Voz 88.3. Son las 8 de la mañana. El teléfono para comunicarse es 461-9315. Celular 155-677378. unchuchumas.com.ar, ahí están todos los programas grabados, algunos no, pero casi todos, digo. Hay muchos. Y estamos en vivo por internet en lavozdetafiviejo.com. unchuchumas@gmail. Ahí mandan el mail, ¿eh? Acuérdense, una calle que no pierda agua y hacemos el sorteo. Ahí está. Bueno, el gobernador Alperovich habría abierto una etapa de posicionamiento nacional. Los últimos movimientos que ha tenido el gobernador indicarían que está decidido a ocupar un lugar de relevancia a la hora de definir las candidaturas presidenciales para el 2011, situación que se daría en el primer trimestre del año próximo. Tuvo duros conceptos contra el vicepresidente Julio Cobos y se sumó a una solicitada para criticar unas modificaciones del impuesto al cheque, en tanto busca mantener la tranquilidad en el frente interno, y ayer mantuvo una reunión con la CGT oficialista. Un grupo de 14 gobernadores firmó una solicitada para advertir al pueblo argentino sobre la gravedad de las decisiones adoptadas por parte de algunos senadores nacionales de la oposición y del vicepresidente de la República respecto a la distribución del impuesto al cheque. La postura del mandatario tucumano ratificaría que, desde su entorno político de mayor confianza, se habría tomado la decisión de encarar una etapa para posicionarse a Perovich a nivel nacional. La movida tendría por objeto alcanzar una posición de relevancia a la hora de definir las candidaturas nacionales del Frente para la Victoria, y el nombre de Alperovich ya apareció en las especulaciones de analistas que ponen sus firmas en los principales diarios de Buenos Aires. Me comentaban de que había una movida. ¿Vos te acordás? ¿Vos estuviste cuando dijeron eso? Sí. De que había una movida para que Alperovich sea ministro de Economía. Sí. De la Nación. Sí. Y otra eso, movida también un poco más. Y que eso lo iría posicionando para ser el candidato a vicepresidente de Scioli. Me quiero volver chango. ¡Chao! Scioli es candidato. ¡Que lo parió! Bueno, son las cosas de la política hasta uno ahora. Uno con la lancha, el otro con la bicicleta. Y ya. Vamos. Dale, Matías. Humor negro, gracioso, humor negro, humor re negro. Sí, bueno, la lancha y la bicicleta, ¿no? Como dice el Alperovich, veo una bicicleta y lloro. Bueno, pero son las especulaciones que se van haciendo. Yo creo, para mí es difícil de pensar, aunque son los planes A o B o C del kirchnerismo. Obviamente el plan A es que sea Néstor Kirchner el candidato a presidente, pero en caso de que esto no se pueda concretar debido a la alta imagen negativa que tiene de algunos sectores de la población, que lo desdibujaría en una segunda vuelta, quizás Scioli, que es un candidato más Nike. Un cobo del peronismo, diría yo. Esa es la mirada que yo tengo de Scioli. En el sentido de que nunca se define por nada, siempre hay. Si uno ve la política de seguridad de Scioli en la provincia de Buenos Aires, no se diferencian mucho de la que hizo de la que hicieron gobiernos menemistas anteriores, con esa policía corrupta y asesina que tienen ahí, y que todo un proceso de cambio que se quiso dar a través de las reformas de Arlañán, Juan Pablo Cafiero y otros jefes que estuvieron ahí delante de esa policía, se fueron al tacho cuando llegó Scioli y le dio poder de nuevo a la maldita policía. Bueno, ya hay muchas cosas de Scioli que en lo personal no me gustan, e ideológicamente tampoco el tipo me gusta. Estuvo vinculado al menemismo, fue uno de los delfines de él. Ideológicamente nunca se juega mucho, ¿eh? Hoy tiene un discurso populista en función del gobierno que hay. No, si te acordás cuando el gobierno de Cristina estaba muy en baja, en la mirada de la gente, no sé, en esas estadísticas que se hacen, él salió a decir que estaba todo medio bien con Cobos, que él no quería Bardo, que él... Claro, no, a ver, yo me quiero seguir asegurando. ¿Cuál es el discurso de continuidad? Cobo? ¿Cuál es el discurso de Cobo? El discurso de Cobo es: yo soy tranquilo, yo quiero el diálogo, yo no me exaspero, yo no me entendés. Y el de Scioli más o menos es el mismo, tranquilo, sí. El diálogo, un tipo que no pelea, tratando de contrarrestar a los Kirchner, que son tipos que se pelean con todo el mundo. Pero yo le voy a decir una cosa: los Kirchner se pelean con todo el mundo, pero no le pegan palos a nadie. O sea, si uno puede resaltar algo, entre otras cosas, de estos gobiernos del kirchnerismo, es que no han reprimido las manifestaciones sociales. Y eso ese sentido de palos. Claro. Y eso que han tenido manifestaciones muy duras en contra del gobierno. Recordemos la del campo, la 125, muy duras, que hicieron que los precios aumentaran, que hicieron que las cosas faltaran en la mesa de la gente, una serie de cuestiones. Sin embargo, nunca se reprimió a la gente. O sea que uno puede decir, sí, son malos. Bueno, hay que poner en la mesa todos los elementos para poder juzgar este tipo, porque por ahí este tipo de comentario, porque por ahí son imágenes más que nos manda la prensa que no. Porque el mundo está dividido entre los que tienen y los que no tienen. La historia del mundo es que los que tienen quieren tener más y los que no tienen quieren tener también un poquito más, ¿verdad? De eso se trata la historia del mundo. Esto no es un mundo armonioso, nunca lo va a ser mientras haya gente que domine el mundo y quiera tenerlo todo. Tenemos un país como los Estados Unidos, que es el 5% de la población mundial, que consume más del 30% de lo que se produce en el mundo. Gente que vive del despilfarro y de la vida loca. Bueno, para que esa gente tenga menos, a alguien hay que dárselo. Esa es la historia de la humanidad y la historia de este país. Cuando algunos gobiernos enfrentan a ese poder que tiene todo, que siempre hizo lo que quiso y manejó el Estado a su antojo, bueno, hay gente que se enoja. No se puede hacer política sin pelearse. Yo no creo en los políticos consenso. El político del consenso es el político que se ha bajado los pantalones ante el poder de turno, para mí, personalmente. Tampoco es que se peleen tanto con el Fondo Monetario, es que se peleen tanto con los Estados Unidos. Hay peleas, pero siempre ahí... Sí, hay peleas. Bueno, pero de tener relaciones carnales a priorizar la unidad latinoamericana a través de las distintas organizaciones, hay una diferencia política sustancial. Obviamente, no, sustancial, no lo niego. Ahora. Sustancial. De que vos tengas revisiones de Fondo Monetario, que te digiten en la política, que te digan cuáles son las medidas que vas a llevar adelante por los próximos 10 años, a que vos puedas definir tu propia política y que el ministro de Economía no sea un miembro del establishment económico que te diga y haga sus negocios por su cuenta, o que el ministro de Economía no sea más importante que el presidente, que nos pasó en la década del 90. Cavallo era más importante, claro, que Menem. Por eso lo ponen a José, lo quieren poner a José. Capaz que por eso lo quieren poner también a José. Hay cada muñeco. Le va a mandar cheque diferido para todo el mundo. ¿Por qué ponen muñeco así? Bueno, es un comentario, de ahí a que eso llegue a la verdad, no. Yo no creo, yo creo que ahí el Ministerio de Economía, si hay algún cambio, va a ser algún, yo creo que del tinte de algún perfil cercano a Mercedes Marco del Pon, con esas historias así vinculadas a la producción nacional, al crédito y ese tipo de cosas. Así que bueno, empiezan los dimes y diretes, Alperovich, presidente, vicepresidente, ministro de Economía, ministro de Salud Pública, a ver si se termina de curar. Ahí estamos. Empezamos, ¿no? Y eso que ya estamos a más de un año. ¿Vos sabés de algún candidato intendente de Tafí Viejo? Sí, yo tengo uno. ¿Vos tenés uno? Sí. Oh. Yo tengo como tres. Pero todavía no lo vamos a tirar. No. Aparte hay que saber si hay reelección, no hay reelección, ese tipo de cosas. No, yo tengo uno ahí que... Está tapadito. Y ahora sí debe estar tapadito, pero ya va a terminar de laburar. ¿No está escuchando? Ah, bueno. Y no se puede decir. No. Da la sigla. Va a mentir, yo lo conozco. Empieza con G y termina con J. Bueno, aquí estamos en un yuyo más por FM, La Voz de Tafí Viejo, 461-9315. ¿Quién quiere ser usted, señora, señor? ¿Quién quiere que sea intendente de Tafí Viejo? ¿Ah? Pueden hacer una consulta, una encuestita desde acá. ¿Quién quiere usted que sea intendente de Tafí Viejo? ¿O qué? A ver, o lo hagamos más. Ahí está, ahí está. El que no encuentra una calle sin agua corriendo fuera de las normas en Tafí Viejo, nos manda quién quiere que sea su candidato a intendente, quién le parece que es su futuro candidato a intendente. Y qué condiciones tiene que tener, ¿no? Le regala. Y le regalamos, sorteamos la foto, está muy linda la foto, una foto para documental. El lunes ya va a tener marco, me imagino. Obviamente, así que el lunes... ¿Candidato o calle? Bien, teléfono 461-9315-155-6773-78. ¿Quién quiere usted que sea candidato a intendente de Tafí Viejo y por qué? unyuyo@gmail.com. Si no, los teléfonos y esas cosas. Recuerden, Zen. Sí. También en Facebook, nos ponen en el muro de Facebook. Acuérdense, los gastos de envío corren por su cuenta, así que no me pidan de Alaska. Todos mis amigos de Alaska van a querer la foto. Así que bueno, yo de última se las mando en Bondi. Si el Bondi cruza el mar, les cobra a ustedes. Ah, vos tenés muchos amigos en Alaska. Sí, sí. Sí, seguro, son amigos tuyos. Sí, sí. Y vos te vas a ir dentro de poco. Obviamente, ahora hay... Hay un, a Groenlandia te vas un a ir. Un festival de focas. Bueno, yo vi una película sobre esa que te comenté ayer, sobre los extraterrestres, era en Alaska. Dios mío. ¿Ves? Esa la hicieron mis amigos. Bien. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8.30. El pueblo que salió victorioso durante la guerra. Lenin, no obstante, seguía vivo y aún no se había decidido su sucesor. Y Trotsky tenía un duro competidor, Joseph Stalin, el secretario general del Partido Comunista. Lenin era un genio de la teoría y la práctica. Mientras que Stalin era un genio de la práctica y la teoría. Pero Stalin también era un maestro criminal. Comprendió el papel que jugaba la información. Marx, Engels, Lenin y Stalin se pueden mencionar como un conjunto. Sus enseñanzas fueron realmente trascendentes en la época. Pero no por ser eternamente válidas para cualquier tiempo, sino tan solo para ese particular periodo histórico. Lenin era como un artesano en lo que se refiere a descubrir a sus enemigos políticos y poder así destruirlos. Pero podemos decir que Stalin convirtió ese concepto en una industria. La diferencia entre Lenin y sus seguidores era que tras 4 años Lenin comprendió: ya es suficiente, no funciona. Y después de eso, ya no creo que fuese marxista, se convirtió en un hombre de Estado y en líder político de Rusia. Coincidiendo con la mayoría del pensamiento del pueblo de la Unión Soviética, yo creía que todo iría bien mientras Lenin siguiese vivo. Supuestamente la gran catástrofe no se inició hasta después de la muerte de Lenin. Mi opinión sobre Lenin es más generosa que la de la mayoría de la gente de hoy en día. La tendencia es intentar desarmar a Lenin igual que a Stalin. Considero eso muy injusto desde una perspectiva histórica. Lenin actuó en el ardor de la revolución y la guerra civil. Bajo el mando de Lenin, el Partido Comunista jugó un papel dominante sobre todas las demás organizaciones. La Checa. Hubo cierto número de elementos dictatoriales que sentaron los cimientos de lo que Stalin pudo construir después. Es importante darse cuenta de que el germen del estalinismo es inherente al leninismo. Con un líder distinto, el desarrollo de los acontecimientos podría haber tomado un rumbo diferente, pero ninguno de ellos llevaría al comunismo democrático. En mi opinión, esto supone, como Lesser Kolakowski apuntó tan acertadamente, freír bolas de nieve. Ciertamente, Lenin no habría aprobado los acontecimientos que estaban por llegar. Y sin duda alguna, algo que fue discutido secretamente en la época soviética, si Lenin hubiese estado vivo, habría sido condenado en uno de los juicios que tuvieron lugar entre los años 1936 y 1938. Lenin muere el 21 de enero de 1924. El país entero está de luto. Stalin organiza el entierro. En un telegrama enviado a Trotsky le comunica una fecha falsa para impedir que su competidor asista al funeral. En su testamento político, Lenin advertía sobre la ambición de Stalin, pero ya era demasiado tarde. En un lapso de tiempo de 2 años como secretario general del partido, sustituyó a 16.000 funcionarios. Comienza otro episodio sangriento de la historia de Rusia. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8.30. Bien, aquí estamos en un chullo más. Hoy, un día como hoy, el 22 de abril, nacía en 1870 Vladimir Ilich Ulyanov, conocido mundialmente como Lenin. Padre del comunismo en los hechos reales, creador del Partido Comunista a nivel internacional, fue el que creó el Partido Comunista, que generó la primera revolución obrera socialista del mundo, que teóricamente fue uno de los tipos más lúcidos del campo socialista y de la teoría socialista. En algún momento al marxismo se le agregó el leninismo como parte de un corpus teórico, no solo sobre una mirada del capitalismo y de la transformación del capitalismo, sino de cómo hacer esa transformación. Lenin fue la persona que hizo que esto se transformara. Lenin fue la persona que generó el partido de cuadros, el partido en el cual el centralismo democrático era parte de su estructura, generó el partido de cuadros profesionales, hizo aportes teóricos al conocimiento del sistema capitalista, como por ejemplo el imperialismo, etapa superior del capitalismo, fisiocracia y empirocriticismo fueron algunos de sus aportes hacia la teoría filosófica. Construyó en un país atrasado, dentro de lo que no era la teoría del marxismo. El marxismo planteaba que el socialismo, el comunismo se iba a desarrollar en los países avanzados. Lenin construyó el socialismo en un país atrasado, campesino, en medio de una guerra. Fue un político audaz, fue un político de su época que se opuso al zarismo, que se opuso a la opresión, que generó uno de los movimientos que cambió el mundo, de 1917 hasta 1990, generó un país distinto que después se fue desdibujando y desquebrajando a partir de las contradicciones propias de su clase dirigente, que no supo llevar adelante el mandato tanto de Marx como de Lenin. Esto tiene que ver con una cuestión personal. Para mí personalmente es uno de los tipos más capaces intelectualmente y como político de la historia mundial, muy cuestionado obviamente porque enfrentó al poder mundial de los señores del dinero, creó un país alrededor del poder de los obreros, que hoy se ve la teoría decía de que los trabajadores iban a sepultar a la burguesía. Parece que la historia fue al revés, aunque muchos todavía creemos de que los trabajadores y la gente que viene de abajo todavía puede dar mucha pelea para construir un mundo más justo, construir un mundo que no se destruya por la ambición de unos pocos. Nosotros no queremos un mundo para unos pocos, queremos un mundo para todos. Y el papel de los trabajadores en esta cuestión es importante. Y recordar a Lenin, este luchador socialista, es parte de tratar de no olvidar de que desde los trabajadores se pueden hacer muchas transformaciones, muchos cambios y no solamente pedir el aumento de sueldo y andar mendigando por ahí. El poder también se puede construir desde allí, y es importante recordar a próceres como estos para poder construir una sociedad un poco más justa. Desde acá, un humilde homenaje a este pensador y político que cambió el mundo en 1917 y que, bueno, lamentablemente vivió hasta los 54 años, tenía que haber vivido por lo menos 10 añitos más. Hola, querida audiencia de la 88.3, mi nombre es Cecilio Terrón, editor y propietario de la guía Ciudad de Limón, el programa que lo va a acompañar durante todos los sábados de 8 a 11 horas. Te espero en la 88.3, la voz de Tafí, la radio que está conquistando a toda la audiencia de Tafí Viejo. Y a partir de este sábado, Deportiva 95 rumbo al Mundial 2010. Te lo dice Ciudad de Limón. El especial guía Ciudad de Limón, todos los sábados a partir de las 8 por La Voz 88.3, haciendo historia. Publicite en Guía Ciudad del Limón 154-655-452. Bueno, parece que la gente quiere nuevos intendentes. Me llamó una señora, dijo que es lamentable el tema del agua en Tafí Viejo, que está cansada de ese derroche y que nadie se hace cargo de eso. No sabe quién va a ser intendente, nos dice. No sé, ni me importa mucho. Bueno, ahí le tiene que importar, señora. Pero sí dijo, lo que sí quiero es que no sea este que está ahora. Así, bueno, es un voto negativo. No positivo sería, o sí negativo. No sé, pero bueno, está concursando ya por la foto. Esta hermosa foto que tenemos acá. No sé si tan hermosa. Sí, es muy hermosa, pero es muy dura también. Pero está buenísima como para la oficina del intendente. De alguna corporación. Bueno, así que unyuyo@gmail.com, los teléfonos lo va a decir ahora Santiago. 461-9315, el teléfono para llamarnos, 155-67-7378, el teléfono celular para los mensajes, unyuyo@gmail, el mail, bueno, para mandar también por ahí. Y si no, en Facebook, facebook.com/unyuyomás, o se hacen amigos, lo que sea, y ahí nos ponen. Bueno, aquí ya nos llamó otra gente. Bueno, hay gente que no sabe qué quiere, pero sí sabe. El que se abstiene pone que no quiero la foto y concursa, todo el mundo. Bien, bueno, aquí estamos en Unyuyomás. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Madrid, 1976. Onetti. No espera ningún mensaje metido en ninguna botella jamás lanzada a mar ninguno. Pero el desesperado Juan Carlos Onetti no está solo. Estaría solo si no fuera por los vecinos del pueblo de Santa María, tristes como él, por él inventados para que lo acompañen. Onetti vive en Madrid desde que salió de la cárcel. Los militares que mandan en el Uruguay lo habían metido preso porque no les gustó un cuento que él había premiado en un concurso. Con las manos en la nuca, el desterrado contempla las manchas de humedad del techo de su cuarto de Santa María o Madrid o Montevideo, quién sabe. A veces se levanta y escribe alaridos que parecen susurros. Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Bueno, esta tarde a las 19 horas en el Centro Cultural Juan Beterán comienza el festival de cortos que se llama Cortados, que se hizo hace 2 años, creo, la primera edición, que era en bares y pasaban cortos. Bueno, ahora comienza de nuevo a las 19. Me imagino que la entrada es gratuita, no creo que o será muy barata. ¿Dónde? En el Juan Beterán, Marco Avellaneda 254, San Miguel de Tucumán, el Centro Cultural Juan Beterán. Ah, que está en la esquina de 24 de septiembre. Sí, bueno, ahí en la vía. Claro, está el puente Lucas Cones. Allí se proyectarán hasta el sábado cortometrajes en competencia y muestras especiales. También habrá charlas y talleres de formación. El objetivo es estimular el conocimiento de la actividad audiovisual en el NOA como una expresión independiente y socialmente necesaria, propiciar el encuentro de productores, realizadores y público a través de la proyección de sus películas, atender la demanda creciente de los profesionales de crear redes que contengan sus producciones, canalizar por medio de la exhibición las distintas propuestas audiovisuales en un espacio donde el diálogo sea posible y favorecer el circuito económico de la región a través de producciones y encuentros. Bueno, es bastante piola la propuesta. Así que hasta el sábado tienen tiempo. Va a haber muestras también de Guairuro, que son unos realizadores de Jujuy, está muy bueno eso. Bueno, va a haber cortos de la Escuela de Cine, y bueno. Y muchas otras cosas. Muchos cortos. Bien, hoy también está Lisandro Aristimuño en el Teatro Alberdi a partir de las 21:30 horas. Bueno, no sabemos cuándo les cuesta la entrada, pero no importa. Pero bueno, la última se pueden ir a ver unos cortos a las 19. Sí, y después se van a ver los Aristimuño y es una noche de cultura completita. General. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, esto fue. Sí, aquí está. Vamos. Y nos estamos yendo. Esto fue un Yuyo Más por FM La Voz de Tafí Viejo. Juanchi Murillo, Santiago González, unyuyo@gmail.com. Acuérdense, si quieren la foto no la vieron, pero acá aseguramos que está buenísima. Así que si la quieren, unyuyo@gmail.com o nos mandan en Facebook, lo que sea. La consigna es calle sin agua en Tafí Viejo. Y ¿quién quiere usted que sea intendente de Tafí Viejo? Y bueno, si puede decir por qué, mejor. Así que bueno, cualquiera de las consignas o ninguna consigna, usted vea y ahí va. Hasta mañana. Chao. Siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá. Aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Por unos pocos perejiles que suelen plantarse acá, nos fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás. No nos vayamos para atrás. Que no gane la tristeza que hoy nos viene a buscar. Nos quiere llevar muy lejos y yo me quiero quedar. Yo me quiero quedar. Si el musgo crece en la piedra, sin miedo a la sequedad, busquemos un rinconcito. Y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más.